Bolo 9. Administración pública. Es un conjunto de personas que administran los bienes del Estado, desde los órganos del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, los ministerios, gobernaciones, municipios hasta las empresas que son propiedad del Estado. La característica básica es que los servidores públicos reciben un salario de los fondos provenientes del Estado. Por administración pública se entiende la disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. La administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público, no solo en las instituciones burocráticas del Estado, sino también en las empresas estatales, en los entes de salud, en las Fuerzas Armadas, en la policía, los bomberos, el servicio postal y los parques nacionales, entre otros. En cambio, no abarca los sectores judiciales y legislativos. Este concepto puede entenderse desde dos puntos de vista. Formalmente, se refiere a los organismos públicos que han recibido del poder político las competencias para atender necesidades puntuales de la ciudadanía en asuntos de interés general, como la salud, la burocracia, etc. Materialmente, se refiere a la actividad administrativa del Estado, es decir, a la gestión de sí mismo, para reforzar el cumplimiento de las leyes y la satisfacción de las necesidades públicas, así como su relación con organismos particulares. La administración pública tiene el privilegio de lo contencioso administrativo, o sea, del derecho procesal administrativo, capaz de gestionar actos de gestión. El Estado actúa como persona jurídica, o actos de autoridad, ejecutados por el Estado por decreto. La administración pública, ciencia, técnica o arte. La administración como ciencia. Ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, de validez universal, fundamentados en una teoría referente a verdades generales. Su objeto es el conocimiento del mundo en busca de la verdad. Ciencia es comprensión, explicación y análisis dinámico de la realidad. Investiga y explica. La administración es una ciencia fáctica, que tiene un objeto real, las organizaciones. La administración podría ser concebida como una ciencia que estudia a las empresas y las organizaciones con fines descriptivos, para comprender su funcionamiento, evolución, crecimiento y conducta. La administración como técnica. Técnica es el conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos cuyo objeto es la aplicación o utilidad práctica de los conocimientos científicos. Sin la técnica, las explicaciones de la ciencia quedan a escala teórica, no pueden ser instrumentadas ni puede operarse sobre los objetos de la misma. La técnica realimenta a la ciencia al determinar la necesidad de mayor investigación y profundización de ciertas áreas. La técnica de la administración implica aceptar la existencia de unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones. Incluye principios, normas y procedimientos para la conducción racional de las organizaciones. La administración como arte. Arte es el conjunto de técnicas y teorías, cuyo objeto es causar un placer estético a través de los sentidos. En la antigüedad se pensaba que la administración era un arte, pues existía la creencia de que el hacer rendir los recursos era una habilidad, tomando en cuenta que el arte se define también como la virtud, habilidad o disposición para hacer bien una cosa, por lo que se dice que la administración es una de las artes más creativas porque organiza y utiliza el talento humano. El arte se realiza en forma individual, subjetiva y vivencial. Concepto burocrático de la administración pública. Burocracia. Del tracés buró, que significa oficina, y del griego kratos, que significa poder. Burócrata, persona que está dedicada, en forma profesional y permanente, al trabajo de administración. Burocratización, conjunto de tendencias, orientaciones y actos que se dan en las organizaciones como consecuencia del crecimiento del aparato administrativo. Max Weber introdujo el concepto de burocracia para designar una forma de organización social basada en la legitimidad de tipo racional. Bajo este concepto, la burocracia instituye una relación entre autoridades legalmente establecidas y sus funcionarios subordinados, relación caracterizada por la autonomía de las funciones con relación a las personas, La competencia como criterio de selección de funcionarios y la racionalización de los procedimientos. Administración pública. Esta expresión se utiliza con distintos significados. La administración pública como actividad equivalente a la de gobierno, como acción diferente y subordinada a la del gobierno que se ocupa de satisfacer las necesidades públicas. Como conjunto de funciones que realiza la autoridad pública en la gestión y manejo de las cosas públicas. Como una de las actividades funcionales del Estado, que se propone realizar actos concretos para satisfacer necesidades colectivas. El empleo más general de administración pública hace referencia a la actividad estatal o función pública, nacional, departamental, provincial, que tiene por objeto satisfacer las necesidades comunes de toda la sociedad. Elementos de la administración pública. Los elementos de la administración pública son los recursos y pasos que conllevan al Estado a generar el bienestar común de las personas. Órgano administrativo. La administración pública está compuesta por organismos que son el medio por el cual se manifiesta la personalidad del Estado y las metas que desea alcanzar. Actividad administrativa. Se lleva a cabo cuando la administración cumple con el deber de suministrar los servicios públicos para alcanzar su finalidad. Finalidad. El Estado tiene como finalidad garantizar y proporcionar el bienestar común de los ciudadanos como parte de sus obligaciones y responsabilidades ante la población. El medio. Es el servicio público utilizado en la administración pública para lograr el bienestar común. Características de la administración pública. Estas son algunas de las características generales más destacables de la administración pública. La administración pública busca satisfacer las necesidades de las personas a través de bienes y servicios adecuados. La normativa jurídica es la base donde se fundamenta la administración pública. Su estructura es compleja, ya que puede abarcar gran cantidad de direcciones administrativas en los organismos públicos. Tiene la potestad de asignar los recursos para llevar a cabo proyectos de fines sociales, económicos, políticos y culturales. Garantiza los derechos de los ciudadanos. Las decisiones se toman en equipo y no por una sola persona. Los atributos de la administración pública se las da el Estado. En ocasiones puede ser una administración burocrática. Funciones de la administración pública. Administración pública. La administración pública satisface las necesidades de la ciudadanía. Tiene como cometido primordial la gestión de los esfuerzos estatales o de las diversas empresas e instituciones que componen al Estado, de manera de garantizar el cumplimiento eficaz de la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía, la salvaguarda del orden interno de la nación, garantizar las relaciones burocráticas, jerárquicas e informativas que mantengan un sistema social, político y ciudadano operando, el agrandamiento del Estado que llevaban a cabo los gobiernos socialistas, a medida que expropian empresas privadas y propiedades que pasan a ser patrimonio del Estado, bajo un modelo de gestión de la administración pública. Administración pública y privada. Aunque muchos de sus procesos puedan ser semejantes, la administración pública y la administración privada se distinguen en lo siguiente. Objetivo. Mientras la administración pública brinda un servicio a la comunidad, la privada persigue claros fines de lucro, financiamiento. La administración pública depende financieramente del Estado, aunque dependiendo de su naturaleza pueda prestar ciertos servicios a terceros, mientras que la privada se debe enteramente a los capitales privados y a las donaciones. Legalidad. Ambas son legales, claro, pero la pública está dotada por ley de facultades, mientras que la privada está vigilada y supervisada por los principios de lo establecido en la ley, y los organismos públicos se ocupan, entre otras cosas, de garantizar que así sea. Dependencia. Mientras la administración pública obedece a los lineamientos del gobierno, siempre y cuando no contradigan las leyes del Estado, la administración privada conserva un mayor margen de independencia. Administración pública centralizada y descentralizada. La administración pública centralizada es la que está conformada por la Presidencia de la República, la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y la Procuraduría General. Desde esta administración se realizan los procesos de planificación, organización, administración del personal, dirección y control del Estado, para alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. La administración pública descentralizada, es aquella cuyas funciones del Estado son administradas por diversos órganos o personas jurídicas que tengan la capacidad de desarrollar dicho trabajo. A través de la descentralización se asignan tareas de la administración pública a diferentes entes u organismos del Estado para aligerar y hacer más eficiente su resultado administrativo. Administración pública paraestatal es la administración que se lleva a cabo en las empresas, organizaciones o asociaciones que cooperan con los fines del Estado, pero que no forman parte de la administración pública. Estas empresas son creadas por ley o decreto para solventar problemas estatales que otros organismos o entes no logran alcanzar. Son empresas que tienen un patrimonio propio. Sus funciones son de interés público y tienen una personalidad jurídica diferente a la del Estado. Administración pública municipal es la administración de una entidad política y social que corresponde a una parte de la organización territorial, social y administrativa de un Estado. A partir de esta administración se elaboran programas de desarrollo económico, social y cultural en el cual las personas pueden trabajar en conjunto y de manera organizada por el buen estado y mantenimiento del municipio. Política y administración pública. La política y la administración pública son inseparables porque la acción política se ejerce sobre la posesión de la administración pública. Es decir, cuando un presidente es elegido mediante el voto, este constituye el conductor del poder ejecutivo. De igual manera, los senadores y diputados elegidos por el voto ocupan el poder legislativo y estos a su vez designan a los altos magistrados para ocupar el poder judicial. Entonces, la política toma cuerpo en la administración pública, cuando un partido político vence democráticamente en las elecciones y se sitúa en los poderes públicos. Administración pública y ciencias políticas. Administración pública. Un gobierno no es más que una manera específica de emplear al Estado. El estudio formal de las ciencias políticas suele ir de la mano del de la administración pública, por una sencilla razón. Los diferentes modelos de gobierno o de gestión política que el hombre ha ideado a lo largo de la historia se han hecho sentir más que nada en el modo de disponer de los bienes y servicios públicos, dado que un gobierno, desde cierto punto de vista, no es más que una manera específica de emplear al Estado, sus leyes, sus instituciones y sus cometidos en lo social, cívico y económico.